lloró, Induli que más salayo. Más salayo me que el alni. Uy, socas que el mectano. Felietona, tu lloró. Más a la me que el alni. Uy, socas que el nectar. La, la, la, la, la, la, la, la. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz, en vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es En Directo. Ya saben que estamos transmitiendo para ustedes desde el auditorio de Radio UV, desde las frecuencias 90.5 de Radio UV y también el 107.7 de Radio Más y, bueno, muchas otras frecuencias que se enlazan vía satélite. Queremos darles la bienvenida. Qué bueno que nos acompañan hoy. Soy Ileana Quirós. Paco Aragón, ¿cómo estás? Muy bien, Ileana, muchas gracias. Sobre todo muy contento y satisfecho porque justamente el día de hoy se cumple un ciclo de la primera temporada de En Directo. Así es, hoy es el último programa, digamos, de esta primera temporada. Así es que, bueno, por favor, les pedimos que nos sigan acompañando. Habrá repetición de alguno de los mejores programas las siguientes semanas. Así es que síganos acompañando. Pero hoy nos sentimos muy honrados porque tenemos de invitados musicales al ensamble clásico de guitarras. Bienvenidos sean todos. De la Universidad Veracruzana. Sí, justamente quiero comentarles al auditorio que Es una cosa muy curiosa porque el primer programa que inició en directo lo hicimos justamente con un guitarrista clásico que es Luna Gómez, un compositor interesante, muy joven, y concluimos justamente el programa de la primera serie con el ensamble clásico de guitarras, con música para guitarra. Y bueno, el ensamble clásico de guitarras, rápidamente para quien nos sintoniza, es, digamos, uno de los grupos emblemáticos de la Universidad Veracruzana, digamos, fundado ya en la década de los 70, y que ha continuado con una trayectoria muy importante, sobre todo en el vínculo de llevar la música del arte guitarrístico a diversos públicos, y han estado en escenarios también muy importantes como la Sala Nezahualcóyotl y otros. O Bellas Artes, por ejemplo. Así es. Entonces, vamos a escuchar en primer término una adaptación de un concierto de este genio del barroco, que es Johann Sebastian Bach, el concierto Brandenburgo número 4, con los movimientos Allegro, Andante y Presto, en un arreglo o adaptación, transcripción de también un exintegrante del ensamble clásico de guitarras, que es el maestro Manuel Hernández, quien cumplió un ciclo laboral en el ensamble, se jubiló, pero dejó este legado que, pues, muy afortunadamente el ensamble clásico de guitarras lo sigue interpretando. Entonces escucharemos el concierto Brandenburgo número 4 con los movimientos Allegro, Andante y Presto en la interpretación del ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana. Escuchamos. Thank you. música hecha en Veracruz en directo. Acabamos de escuchar con el ensamble clásico de guitarras el concierto Brandenburgo número 4 de Johann Sebastian Bach en la interpretación del ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana. Queremos recordarles que estamos en directo y que nos interesa mucho saber su opinión sobre el programa del día de hoy, así es que les recordamos las formas de contacto. 2281-040477 es el teléfono de Radio V y 2288-450340 el de Radio Más. Aquí pueden dejarnos también un mensaje de voz, un mensaje, lo que usted desee, 842-3566 y también 842-3567, teléfonos en el estudio. Y queremos también, Paco, recordarles que se está haciendo la transmisión en Facebook Live del concierto del día de hoy, así es que también por ahí pueden checar estas redes sociales de la V. Así es, ya tenemos 245 reproducciones en esto que van 20 minutos de programa, cosa que quiere decir que el ensamble clásico de guitarras son muy taquilleros, cosa que nos da muchísimo gusto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Conozco a la mayoría de quienes lo integran y a quienes ya no están también. Saludo con muchísimo cariño a Rafael Jiménez, quien dirige este ensamble, a Juan Sebastián Miralda también, a Roberto Aguirre Yochín y por supuesto a Alfredo Sánchez, quien, déjenme decirles, es galardonado hace poco como decano de la Universidad Veracruzana, cosa que nos da muchísimo gusto, Alfredo. Bueno, vamos a platicar un poquito con el director, con el maestro Rafael Jiménez. Rafael Jiménez, buenas tardes, muchísimas gracias que estén acompañándonos en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Quisiera preguntarte, y sobre todo para que el auditorio supiera, digamos, cuál es el ejercicio del ensamble clásico de guitarras en la cuestión de llevar la música académica, sobre todo en adaptaciones, como es el caso de lo que acabamos de escuchar, que es el concierto de Brandenburgo de Bach, que originalmente está escrito para orquesta, digamos, hacer esa reducción para llevarlo a todo público. ¿Cuál es, digamos, entonces el propósito? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentos, casi a punto de salir de vacaciones y vamos a cerrar el trabajo fuerte aquí con ustedes. Nos da muchísimo gracias. Gusto. En lo que respecta a los conciertos de Brandenburgo, que ya es que son 6 y que ya los tenemos grabados, afortunadamente, sí es una obra universal y que tiene que estar a la mano, o mejor, al oído de todo el mundo. Con mucho gusto platicamos siempre sobre, pues, prácticamente la principal labor de este grupo, que es la labor de la Universidad Veracruzana: difundir la cultura a todos los niveles sociales, económicos, en fin, y es ese trabajo que nosotros hacemos. No les vamos a llevar nunca música que se oye en el radio, no tiene caso. Ellos tienen que conocer esto. Y aquí, así de rápido, nada más su aplauso al maestro Alfredo Sánchez, porque él fue el iniciador, el que hizo el primer arreglo de los conciertos, el 3, él hizo el Brandenburgo 3. Y yo creo que de ahí en adelante se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que pues se podían hacer todos, ¿no? Pero tal vez si a Alfredo no se le ocurre empezar esta aventura, no estaríamos tocando ninguno, ¿no? Muy bien. Sabemos también que han sido consentidos, por decirlo de algún modo, por algunos compositores que han escrito música para el ensamble. Yo recuerdo una pieza, bueno, parece que por ahí tenemos a alguien. Una pieza pues muy querida por mí, porque también cuando fuimos con discípulos en la Facultad de Música, Javier Camino, quien es un chico que se fue a Canadá y que ahora está allá, escribió algo para ustedes, ¿no? Una pieza bastante fresca, que de algún modo en esa época rompía como el paradigma de la cuestión puramente académica o clásica de la guitarra. Y entonces ustedes abrieron, digamos, esa posibilidad de poder llevar la música de los grandes compositores, hacer, digamos, las adaptaciones, como el caso de los conciertos de Brandenburgo, para que sea más fácil llevarlo a todo público. Pero cuando se abren a tocar otras propuestas de compositores vivos, jóvenes, pues también pues tiene un gran mérito para el ensamble. Sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte en ese aspecto. Y pues un poco a manera de presunción, pero nos escuchan más compositores y nos piden que si podemos tocar algo de su música, y pues siempre la respuesta de nosotros ha sido, claro que sí, lo vamos a estudiar y después ya te decimos si lo tocamos o no. Y aquí cabe muy bien el asunto de la música que clásica, que no sé qué, etcétera, nada más buena y mala. Entonces nosotros podemos tocar esa música, como tú dices, fresca, nueva, ahorita ya no sería tan nueva esa, pero bueno, nueva también. En su momento, en su sí. momento. Y combinarlo con un Bach, o sea, hacer un programa siempre equilibrado. Y la otra cuestión, bueno, tan afortunados somos que aquí ahorita en el auditorio hay un compositor que nos ha escrito muchísima música y que a veces la tenemos que ir intercalando porque nos van a decir, claro, que es tocar todo el programa, ¿verdad? Es el maestro Rafael Jiménez Domínguez, que nos acompaña hoy. Y bueno, esta vez no vamos a tocar nada de él, pero tenemos en mente hacer todo un programa con música de Rafael Jiménez Domínguez. Muy bien. Pues bueno, le recordamos que estamos en directo. Muchas gracias, Rafa. En vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, Ileana. Y queremos seguir escuchando, por supuesto, al ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana. Así es que, ¿con qué nos van a deleitar ahora? Sí, bueno. Vamos a tocar una obra, habría muchas historias, pero hay poco tiempo. Se llama La Cuesta del Monte, que escribió Jorge Calleja. Es un compositor de la Ciudad de México, joven, sí, ¿verdad? ¿Sí, como nosotros? ¿O? Unos jovencitos, un jovencito entonces. Más o menos. Y bueno, escribió esta obra que estrenamos en México, en el Museo Nacional de Arte, y nos ha gustado tanto y le pedimos permiso para tocarla y 100% para nosotros. Vamos a tocar esta Cuesta del Monte. Muy bien. Estamos en vivo, en directo, la música en mano de sus creadores con el ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Bueno, tenemos ya algunos mensajes de nuestros amigos radioescuchas que nos están haciendo el favor de escucharnos esta tarde. Carlos Heredia nos dice, saludos paisanos, excelentes músicos. Y Gildardo Sáenz nos dice también, tuve el gusto de escucharlos hace algunos años en la Facultad de Derecho y les manda muchos saludos. Y bueno, yo quiero hacerles una pregunta porque, bueno, lo que acabamos de escuchar es novedoso y se sale realmente, digamos, del repertorio clásico estricto, ¿no? El que yo pensaba que íbamos a estar escuchando esta tarde. Entonces, bueno, quisiéramos saber cómo es que ustedes seleccionan los temas, por ejemplo, para sus discos. Tenemos entendido que tienen ya 4 discos, no sé si están, creo que planeando el quinto. Entonces, ¿cómo es que hacen ustedes esa selección musical para saber qué van a incluir en sus producciones? Escuchamos a Alfredo Sánchez. Es muy buena pregunta. Nosotros siempre, como dijo el maestro Rafael Jiménez, nos basamos en que la música sea buena, que esté bien escrita. No importa si sea Bach, Javier Camino o quien tú quieras, el huapango de Moncayo, todo es música, depende de los arreglos, depende del compositor, por supuesto. Inclusive temas que podrían parecer triviales, alguna, por decir algo, la cucaracha es un tema que se toca en todo el mundo, y si tú tienes un buen arreglo, ya estuvo, es tocarlo. Entonces todo depende de cómo está compuesta la música, cómo está arreglada, y por supuesto cómo esté ejecutada. Pero siempre tocamos música variada de todos estilos, siempre y cuando esté bien escrita. Yo quisiera preguntarles, porque también es importante, sabemos que dentro de la estructura universitaria, ustedes tienen que hacer un plan operativo anual y programar una agenda de conciertos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esa dinámica? Quisieras contestarnos, Alfredo. Bueno, sí, ya que estoy con el micrófono. Esta es una labor principalmente de nuestro director, Rafael Jiménez, y que es un consenso que hacemos todos, donde especificamos cuáles son las necesidades del grupo en cuanto a cumplir con su función social. Lo que dijo también, lo que hacemos en tanto universidad, es llevar la música a todos lados que podemos. Entonces siempre estamos pensando dónde nos falta tocar, qué tipo de programas, qué tipo de público vamos a llegar mejor, y siempre estamos con esa estrategia de viendo qué es mejor para que la música llegue a la mayoría de la gente. Y como es guitarra, pues hay que decirlo, la guitarra es muy fácil de llevar, es muy fácil de transportar, no necesitamos de un piano, no necesitamos de unas condiciones especiales, con que haya un auditorio y haya una recepción que les interese nuestra propuesta, pues ahí estamos, y esa es nuestra labor y nos encanta hacer eso. De ahí, por ejemplo, que entonces ustedes siempre tengan dentro de su programa los conciertos didácticos, me imagino. Sí, esta parte de los conciertos didácticos, sí me gustaría que esta pregunta la contestara Rafael Jiménez. Digamos, es cumplir justamente con la labor social. Digamos, no es solamente llevar la música como una cuestión de solaz o esparcimiento, sino también tiene una cuestión formativa, ¿no? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo lo concibe el ensamble, Rafa? Bueno, principalmente debemos decir que es nuestra labor, digamos, sustantiva, participar en la formación integral de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, principalmente. Pero todos sabemos que si los niños no empiezan a tener contacto con la música desde chiquititos, ya es demasiado tarde. Entonces, tenemos planeados didácticos desde primaria, secundaria, prepa y, por supuesto, facultades. Y, tristemente, en las facultades de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, nos llevamos cada sorpresa de que no saben, de que no han tenido contacto. Y, claro, siempre decimos que no es culpa de los estudiantes. Hasta ahí. Fíjate que, perdón, yo no iba a hablar de los conciertos didácticos, más bien quería hacer la presentación de los integrantes que no conoces, que nomás nos los saltamos. Sí, evidentemente, perdón, aquí a lo mejor sonó como grosería de mi parte, pero es que bueno, los conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Estuvo José Luis Rosendo, que también ya se fue, ¿no? Manuel Hernández, con quien escuchamos, digamos, la transcripción, pero evidentemente, maestros, sean bienvenidos, no se me sientan. Rafa, ¿quiénes son? Bueno, aquí tenemos enseguidita a el maestro Axel Reyes, que tiene ya un rato trabajando con nosotros. Bueno, ahora ya forma parte oficialmente del grupo, pero ha venido cubriendo interinatos, cuando no se va de año sabático o que alguien se enferma o tiene algún otro proyecto, siempre tenemos a alguien que es de confianza, que sabemos que funciona. Bueno, el caso de Maestro Axel, que vive aquí en Jalapa, todo el tiempo ha vivido acá, y Omar Gutiérrez. Omar, él estudió en Puebla la maestría en ejecución de la guitarra. Debo decir, Omar y Axel tienen maestría en ejecución de la guitarra, oficial. Bueno, si lo pudieron escuchar, a los dos tienen un nivel altísimo de técnica y de musicalidad. Entonces, ellos son los nuevos. Y ya de pasada, pues contesté lo de los didácticos, pero le gano los jueces. Un favor nada más. Sí. Cuando quieras que presentemos la obra que sigue, ¿qué? Le vamos a pedir al maestro Roberto que haga... ¿Aguirre? Sí. Cuando tú digas, ¿ya? Pues en este momento. Sí, creo que ya es momento. Pues sí, bueno, les recordamos que estamos en vivo en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo el último programa de la primera temporada de En Directo, la música en manos de sus creadores. Y bueno, tenemos ahí a Roberto Aguirre Guillochín, quien también tiene pues una trayectoria guitarrística muy importante y que integra al ensamble de guitarras de... el ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana. Roberto, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, fue maña del maestro Rafael Jiménez pedirme la presentación de esta obra porque me pica el orgullo bonito. Esta obra que vamos a tocar es una suite veracruzana, la suite veracruzana número 2 que compuso Rodrigo Lomán. Rodrigo Lomán es de la familia de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él estudió en la Facultad de Música, fue mi alumno de guitarra a lo largo de toda la carrera, se graduó con mención honorífica, y estas obras, estas suites, las compuso como parte de una beca para creadores a nivel estatal. Lo mismo, como comentaba Rafa, la escuchamos, la sonamos, nos encantó y la dejamos en el programa. Rodrigo ya ha ganado además dos premios, uno nacional, el concurso de composición Arturo Márquez, el año antepasado, y acaba de ganar recientemente un concurso internacional de música iberoamericana, con una suite para orquestas juveniles, para orquestas juveniles. Entonces, además de excelente guitarrista, pues una persona que está brillando también como compositor, entonces nos da mucho gusto, mucho orgullo poder tocar música de un compositor veracruzano, que además se formó en la Universidad de Veracruzana y que la obra tiene todo este sabor de la música de Veracruz. Es la primera, digamos, como un son jarocho, la segunda es un danzón, la tercera un son huasteco y la cuarta como una pieza de salsa. Una obra verdaderamente interesante, variada, y que se disfruta mucho tanto tocarla como esperemos que escucharla también para ustedes. Por supuesto, seguramente que sí. Y bueno, esto habla justamente de la calidad y de la factura, buena factura de la enseñanza en la Universidad de Veracruzana, la Facultad de Música, que déjame decirte, Ileana, es un referente a nivel nacional e internacional. Lo sé, y la verdad es que nos sentimos muy afortunados de que puedan estar ustedes con nosotros hoy. Así es que bueno, sin más, ¿qué les parece si pasamos ya a escuchar esta música? Muy bien, estamos en directo, la música en manos de sus creadores, el ensamble clásico de guitarras de la Universidad Veracruzana. Thank you.